funcionamiento de la formación, el funcionamiento y las dinámicas de la sociedad, no solo del sujeto. Lo mismo puede aplicarse al sujeto. La idea, hay una idea de cierta génesis del sujeto, de cierta estructura del sujeto y de cierta dinámica. Entonces lo que tenemos que hacer es partir desde donde, por varios motivos, por dos motivos, por lo menos tenemos que partir desde donde Freud parte, que es esta teoría del sujeto, ¿no? Una especie de arqueología de la subjetividad que Freud produce, una teoría del aparato psíquico, una teoría de su funcionamiento y de sus patologías. Y bastante rápido en su desarrollo, pues se encuentra con el problema de lo social, con el problema de los otros, con el problema de las reglas, con el problema de que no es posible dar cuenta del aparato psíquico sin hacer referencia al campo social. Ah, qué bueno. Gracias. Entonces, es uno de los motivos, pero como tal, nosotros no tenemos esa materia, no tenemos la materia, digamos, Freud, no sé si se ve, tendría que estar por sociológico 1 más o menos. O bueno, creo que en psicología social se ve un poco, ¿no? En ese marco uno podrá reconstruir con más detalle el asunto. En realidad, a nosotros, bueno, nos interesa Freud por los desarrollos que va a permitir y nos interesa, así como nos interesó Saussure por los desarrollos que permite y por el paradigma que produce. En relación al lenguaje, Freud es para nosotros el nombre del cuerpo, el nombre del deseo. Y todas las operaciones que va a realizar el estructuralismo y el postestructuralismo sobre Freud tienen que ver con el problema del deseo y algunos ataques más radicales del postestructuralismo deleciano, con el antiedipo y todo ese camporismo deseante de la década del 70, en gran medida. Bueno, en gran medida es un post-freudismo, es decir, no se lo pasa por al lado, no se lo ignora ni se lo rechaza, sino se lo atraviesa, ¿no? Se lo atraviesa. Entonces es incomprensible todo eso sin Freud. Entonces, bueno, nuestro problema hoy es ese, es introducir el problema del deseo, es introducir el problema del cuerpo y es reconstruir los rudimentos de una sintaxis y de un vocabulario que después vamos a necesitar utilizar. Y a mí me gustaría. Gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, y bueno, lo mismo sale. Lo que iba a decir. Sí. Bueno. Bueno, si ustedes me permiten, yo lo que quisiera hacer, en principio, para que ustedes tengan referencias que a mí me parecen importantes, para que resuenen permanentemente en el desarrollo de la clase que va a empezar, si alguna vez termino la introducción. Me parece muy importante comparar a Freud con la propia idea vulgar de Freud que existe, comparar a Freud con el paradigma de un naturalista, que es un paradigma del sentido común, que es el paradigma contractualista que nosotros ya estuvimos viendo, porque por distintos lugares podría resonar cierta familiaridad o cierta mezcolanza que se produce ahí, sobre todo por la idea del hombre lobo, del hombre hobbesiano, y la idea vulgar de que en Freud el deseo sería lo contrario a la sociedad porque estaría vinculado al instinto. En realidad habría que ir separando. Por un lado tienen el paradigma y un naturalista donde lo que nosotros vimos es que existe una mónada de razón, portadora de razón y portadora de pasiones, que a través de un pacto se sujeta a una soberanía, sale de esta naturaleza y se produce el orden social, ¿no? Entonces, lo que hay es lo que Foucault, no sé si para esto o para otra cosa, usa una metáfora muy buena, que es la de la puerta giratoria. Donde hay sociedad, no hay estado de naturaleza, donde hay estado de naturaleza no hay sociedad. Una forma vulgar de entender a Freud es cambiar esta naturaleza por deseo, donde deseo quiere decir instinto, y pensar que donde hay instinto no hay sociedad, y donde hay sociedad no hay instinto. O hay represión del instinto entendido como puerta giratoria. La represión es entendida como una expulsión lisa y llana del deseo del campo social y subjetivo, y ahí terminaría el asunto. El otro paradigma que anda dando vueltas es justamente el que trae la idea de instinto. Es el paradigma positivista, biologicista, del fin del siglo XIX, con el que Freud produce precisamente una ruptura epistemológica. Porque es un campo mucho más cercano ese a Freud. Freud es un médico, un neurólogo, que comienza su proyecto como un médico y como un neurólogo, con una epistemología, o con la epistemología que tenía disponible, que era la epistemología positivista de su tiempo. Entonces, él efectivamente va a tratar a los hombres como animales. Son parte de la naturaleza, los hombres y las mujeres. Y los animales tienen instintos, que era lo que se sabía ahí. Entonces, ese campo entendía a las patologías mentales como patologías del cuerpo. Hay una... voy a hacer un test. Hay una pregunta muy buena que hace Horacio González. Algunas veces la hace. Que es que ¿por qué José Ingeniero no Freud? No. Qué buena la pregunta. Porque están en el mismo campo. Están pensando las mismas cosas y José Ingeniero no era ningún salame. Entonces, ¿y por qué no Freud? Bueno, porque Ingeniero queda, no produce la ruptura epistemológica que produce Freud, es decir, queda preso el paradigma biologicista, es decir, es un alienista, sigue buscando las enfermedades mentales en el cuerpo, y quiere construir una sociología tratando a los individuos como entidades naturales y tratando a la misma sociedad como una entidad natural, como un organismo. Entonces, en Ingenieros hay una sociología, efectivamente, y hay una psicología también, y bastante desarrollada. Entonces, acá les paso un aviso en mi guerrita contra la mulata psiquiatriana, que es el siguiente. Porque comparten el mismo espacio, Freud, el psicoanálisis y el alienismo, Foucault hace una operación, las lecturas de Foucault hacen una operación, creo que no sé si hablamos ya de esto, de ligar esa coyuntura cultural y científica, de pensarla como un episteme, y negarle a Freud la posibilidad de ser distinto de José Ingenieros, diciendo, entre otras cosas, más bien agarrando al psicoanálisis por sus efectos políticos, diciendo que en realidad lo que hace el psicoanálisis es normalizar a las personas. Es decir, el psicoanálisis sería un saber de la normalización. Si el psicoanálisis es un saber de la normalización, entonces no hay ninguna ruptura epistemológica con José Ingeniero, con el positivismo criminológico, con el alienismo. No hay ninguna. Yo voy a seguir una posición que es una posición más bien althusseriana, si ustedes quieren. Yo les dejé un texto de Althusser. Si ustedes encuentran un texto de Althusser sobre Freud, léanlo, porque seguro que es corto y está buenísimo. Yo creo que les dejé alguno. Hay un Freud y Lacan de Althusser que es muy bueno. Hay un Marx, Nietzsche y Freud que es descollante de Althusser. Hay un Marx y Freud, que ese es mucho más marxista, pero está muy bien también. ¿Y cuál es la idea ahí? Bueno, la idea es que efectivamente Freud produce una ruptura epistemológica con su tiempo y entonces produce una revolución. Y el psicoanálisis está cerca de ser una ciencia revolucionaria, incluso en el sentido social. el asunto, no solo el sentido. Entonces, ¿dónde se produce esa ruptura? Bueno, se produce fundamentalmente justamente en el campo del cuerpo y en relación a la noción de instinto. Entonces Freud, a pesar de lo que digan las traducciones en español, Freud no va a hablar de instinto, sino que va a hablar de pulsión. Ustedes vean instinto en los textos de Freud, en español es probable que sea una mala traducción. La pulsión parece que se escribe trieb, con I latina y B larga, trieb, es pulsión. Y no es instinct, con K. Entonces, antes de avanzar, quiero avanzar de la siguiente manera. Referirme al problema de la ruptura entre instinto y pulsión, ver las consecuencias, no solo para una teoría del sujeto, sino para una teoría de la sociedad que esa ruptura trae. Y al mismo tiempo, bueno, esto, compararlo con otras posiciones más o menos cercanas, más o menos lejanas, justamente para marcar la especificidad del razonamiento psicoanalítico y las consecuencias que tiene para una teoría de la sociedad y para una teoría política, si ustedes quieren. Entonces, una personita que estaba cerca de este campo es Nietzsche. Donde el problema del cuerpo es un problema fundamental. Yo lo que me gustaría mostrarles, a modo por lo menos de hipótesis de trabajo, es que podríamos pensar que hay dos recorridos que se abren a partir de la problematización del cuerpo y su relación con el orden social. Un recorrido está vinculado a la lectura que hace Foucault de Nietzsche, sobre todo en su teoría del poder, es decir, sobre todo en Vigilar y Castigar y el primer tomo de la historia de la sexualidad. Y otro recorrido, otro camino distinto, con consecuencias distintas en términos sociológicos, en términos políticos y en términos éticos también, es la que se abre con la lectura que hace Lacan de Freud y que prosigue, bueno, y con la lectura que hacen de Lacan, Zizek en primer lugar y Lacan en segundo lugar, en cierto sentido que ahora a lo mejor puedo explicar. Entonces, hay dos direcciones. Yo las voy a esquematizar, en este caso va a perder Foucault en mi exposición. Voy a tratar de mostrar que hay una forma de pensar el cuerpo como territorio de inscripción de las reglas sociales, de las relaciones de poder, de las relaciones de producción, de las relaciones de propiedad, y eso implica una forma de incluir el cuerpo y el deseo en la teoría social, que en cualquier caso, a lo mejor me apresuré a decir que va a perder, en cualquier caso es distinta de una teoría del cuerpo que ya está en Freud, donde el cuerpo no es un cuerpo pasivo, donde el orden social no interviene con una especie de sujeción sin salida sobre ese cuerpo, sino que ese cuerpo permanece activo, permanece reactivo, y es efectivamente un espacio entonces donde el orden social puede verse desafiado, donde el orden social puede fallar, donde el orden social puede fracasar, y el espacio de donde podría salir entonces las instancias de una renovación, de la transformación de ese orden social mismo. Entonces, por un lado, una teoría de la sujeción y por otro lado, una teoría del cambio social. Y esas dos cosas están en Freud, o por lo menos en la lectura de Freud que nos gustaría presentar. Entonces, yo les voy a pasar, no sé si vamos a tener tiempo, yo les traje hay un cuento que se llama la colonia penitenciaria de Kafka, no sé si lo conocen. Es como un vigilar y castigar en 10 páginas, digamos. En la colonia penitenciaria es un tipo le explica, el guardia le explica a un tipo, al explorador, de una máquina que tiene en la colonia penitenciaria, que es una máquina hecha con agujas y que le graba en el cuerpo al condenado su condena, y la condena tiene que ver con la transgresión que ese, individuo produjo. Cuando el explorador le pregunta al guardia, ¿pero el condenado fue juzgado? No, el condenado no fue juzgado. ¿El condenado sabe que es culpable? No, no sabe que es culpable. ¿El condenado sabe qué se le va a escribir? No, no se sabe. El condenado lo ponen en la máquina y le escriben la sentencia en el cuerpo, le escriben las reglas de funcionamiento del orden social en el cuerpo, con unas agujas que lo atraviesan. Y dice Kafka que durante las primeras 6 horas el condenado lo único que hace es gritar, y a partir de la hora 6 se calla porque ya está extenuado y empieza a leer lo que está escrito en su cuerpo. Bueno, y después se muere a las 12. No, la hora 12 nadie aguanta y muere. Entonces, le voy a leer lo que dice Nietzsche en relación con esto. Es decir, tenemos la idea más o menos como la que habíamos la vez pasada con el Sloterdijk, ¿no? Tenemos la idea de que hay un cuerpo, y hay un orden social, y hay una relación de exterioridad. No hay que ver, porque el primer paso es un paso fundamental, hay que ver cómo entra el cuerpo en el orden social, ¿no? Y qué queda de ese procesamiento. Cuando Sloterdijk decía, bueno, hay una relación entre el cuerpo, antes del lenguaje, prelingüística, es decir, antes de la sociedad, entre el cuerpo y el mundo, una relación de continuidad, una relación placentera, una relación de indiferenciación. Cuando entra el lenguaje, entra la sociedad, ahí se ordena un sujeto, se ordena un mundo, se ordena un razonamiento, etc. Es decir, el punto de partida que comparten tanto Nietzsche como Freud es que el cuerpo no tiene conciencia, ni conciencia operativa, ni conciencia moral. El cuerpo es un cuerpo sin ley, ¿no? Es un cuerpo sin ley. Entonces, ¿cómo hacer un sujeto sujetado en un cuerpo sin ley? ¿Y qué tipo de sociedad es esa que tiene el problema de la socialización de los cuerpos? ¿No? Foucault esto lo va a decir de otra manera, va a decir, el problema del poder es el problema del control de las multiplicidades. Bueno, pero el propio cuerpo es una multiplicidad. En primer lugar, el cuerpo es una multiplicidad. Uno podría decir en este lenguaje no psicoanalítico, sino más bien foucaultiano, deleuziano, que el cuerpo es una multiplicidad pura. Es decir, un campo sin organizar. Entonces, cada cuerpo que aparece en el mundo es como mínimo un interrogante para el orden social, ¿no? Como máximo un problemón, ¿no? Entonces miren lo que dice Nietzsche, su conciencia, ¿eh? No tiene conciencia el cuerpo, no tiene ley, no sabe lo que se puede, lo que no se puede, lo que es lindo, lo que es feo, lo que es justo, lo que es injusto, no tiene las coordenadas binarias de las que habla Lévi-Strauss, que la sociedad con las que la sociedad funciona. Hombre-mujer, el cuerpo es un cuerpo, todos estos autores van a decir, y sobre todo Freud, que el cuerpo es un cuerpo por lo menos bisexual, como mínimo bisexual, ¿no? Cada uno es como mínimo bisexual, y después Deleuze va a entusiasmar y va a decir que uno es bisexual, es planta, es animal. ¿No? Es una multiplicidad en devenir. Entonces dice Nietzsche, su conciencia, ¿cómo hacerle una memoria al animal hombre? Pregunta la genealogía de la moral. cómo hacerle una memoria al animal hombre, cómo imprimir algo en este entendimiento del instante. El cuerpo es un entendimiento del instante. Entendimiento en parte obtuso, en parte aturdido. Entendimiento del instante quiere decir que en un instante hay algo que se entiende y en ese instante se deja de entender. Es decir, hay una percepción, hay un afecto que cae sobre el cuerpo y ese cuerpo lo recibe y en principio lo olvida o no lo retiene en términos de memoria porque no tiene memoria, no tiene ni conciencia ni memoria. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo imprimir algo en esta viviente capacidad de olvido de tal manera que permanezca presente? ¿Cómo hacer? Estamos en esta pregunta. Esta es la pregunta que se hace el orden social, todo orden social, frente a cada niño que nace. Y ahora en la propaganda de los niños que nacen y viene un banco chino y les habla por boca de un montón de gente. Bueno, ahí tienen un ejemplo degradado del problema. Entonces, dice, bueno, y acá otra vez, perdón, insisto con esto, que solamente el principio. Entonces, el paso que hay que dar es un paso importante. Un paso es Nietzsche, que es este, o este Nietzsche, o el Nietzsche de este párrafo, o el Nietzsche que a partir de este párrafo va a aparecer en Foucault. Y dice lo siguiente. Puede imaginarse que este antiquísimo problema no fue resuelto precisamente con respuestas y medios delicados. Tal vez no haya en la entera prehistoria del hombre es la prehistoria del cuerpo, esa es no la prehistoria histórica exactamente, sino hay una prehistoria del sujeto que es el propio cuerpo. Entonces no hay nada más terrible y siniestro que su mnemotécnica. Para que algo permanezca en la memoria se lo graba a fuego. Solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria. Este es un axioma de la psicología más antigua que ha existido en la Tierra. Entonces, Kafka y la colonia penitenciaria. Es decir, el castigo es el mecanismo mayor por el cual el sujeto es sujetado al orden social. Y ese castigo, después Nietzsche detalla, cuando el hombre consideró necesario hacerse una memoria, tal cosa no se hizo jamás sin sangre, martirios, sacrificios y empeños de lo más espantoso, mutilaciones repugnantes, las más crueles formas rituales de todos los cultos religiosos, etc. Es decir, adoría un castigo que sería un castigo corporal, físico. Foucault va a decir después que lo que caracteriza a la modernidad es que ese castigo es un castigo microfísico. En realidad es un castigo que es ejercicio, donde las reglas del cuerpo se graban microfísicamente, las reglas sociales se graban en el cuerpo microfísicamente a través del ejercicio cotidiano, rutinario, etc., todo lo que ustedes conocen. Bueno, si ustedes ven, este problema Foucault lo vio después muy perfectamente. Yo quiero decir una cosa en relación a... Voy a armar siempre algún antagonista como para marcar una distancia, para fijar bien una posición. Pero después lo que no hay que hacer es lo que uno habitualmente hace, que es hacer como los chicos, ¿no? Como cuando una cosa no es perfecta no te gusta más, ¿no? Entonces yo la vez pasada me quedé como preocupado, porque yo pienso estas cosas cuando me voy de acá. Pues les dije, bueno, el inconsciente de Lévi-Strauss es un inconsciente raquítico. Entonces ahí fue, Lévi-Strauss, una mierda, le pusiste la gorra. No sirve para nada, no. Bueno, no. El inconsciente de Lévi-Strauss es un inconsciente raquítico, pero después lo que tiene es una teoría del lenguaje que no sé, generalizada al campo de la sociedad, que es el fundamento del estructuralismo y del postestructuralismo. Entonces, decir que un autor tiene alguna limitación, no es, más bien, que un desarrollo teórico tiene alguna limitación, primero, no es decir que ese autor tenga ninguna limitación, porque son tipos extremadamente brillantes. Segundo, no es en principio decir necesariamente que la teoría misma tenga limitación, sino que en el desarrollo de esa teoría, ¿no? Esa teoría o esa posición va encontrando obstáculos porque va tomando decisiones se le van produciendo problemas que después tiene que resolver. Entonces, bueno, este es el punto, ¿no? Y otra cosa más. En general, en la historia del pensamiento, lo que pasa es que cuando es que estos grandes operadores de discurso y de conocimiento hacen la operación de restringir una dimensión que es gigantesca ya en sí misma y priorizarla. Entonces, ¿qué hace el estructuralismo? Bueno, prioriza el lenguaje, prioriza el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice del afecto, de las emociones y qué sé yo? Y bueno, dice que está bien, que están ahí, pero que no entran en la... lo que dice Levi-Strauss es que no entran en la ciencia. Es decir, no importa, en realidad, en los propios términos de Levi-Strauss es una estupidez eso. ¿Pero qué está diciendo? Está diciendo, yo no me voy a ocupar de esto. No me voy a ocupar de esto. ¿No? Entonces, lo que sucede después es que uno ve, Lacan ve que hay una gran teoría de los afectos, una gran teoría de los sujetos, etcétera, etcétera, y trata de hacer una combinación entre Levi-Strauss y Freud. ¿Esto qué quiere decir? Entre el lenguaje entendido como lengua y una teoría del cuerpo que pasa por distintos avatares en Lacan, pero en última instancia no se se funda fundamentalmente en la creencia de que ese cuerpo siempre es de alguna manera activo o reactivo frente al orden social y es la posibilidad de su apertura. La apertura del orden social, el lugar donde la estructura no cierra, es precisamente el sujeto. ¿Qué es lo que le pasa a Foucaultcito? Mi opinión. Bueno, lo que pasa... con este razonamiento, hasta donde llegamos, agotó las dos dimensiones. Agotó la dimensión de la producción de la sociedad con las relaciones de poder que hacen blanco sobre el cuerpo. Es decir, tiene la dimensión de la dimensión de la sociedad y la dimensión del sujeto toda dentro del lado de la reproducción. Entonces no hay ningún estatuto, no hay ningún estatuto para la transformación social, teórico. Por más que Foucault después diga que donde hay poder hay resistencia. Esa resistencia no tiene ningún lugar en su red conceptual. ¿De dónde estaría la resistencia? Si vos ya te fumaste el cuerpo, si vos ya el cuerpo ya está completamente procesado sin restos por los dispositivos de poder. Esto es el problema de un genio, ¿no? Es que y el problema de un genio es justamente no retroceder ante las posiciones que fueron ganadas. Se quedó 6 años callado Foucault después de esto, o 4, y salió con una cosa que todavía no entendimos bien, o yo por lo menos no entendimos. No, pero digo, debe ser tan potente que todavía lo estamos procesando, todavía estamos en vigilar y castigar, digo, la comunidad académica, todavía estamos en vigilar y castigar, en la gubernamentalidad que se trae para el lado de las relaciones de poder, pero la propuesta, el sujeto de Foucault, que es el sujeto de los dos últimos tomos de la historia de la sexualidad, todavía está por verse, no sabemos qué hay ahí, no lo sabemos. Pero ¿qué es lo que es seguro? Lo que es seguro es que no hay una vuelta atrás. Yo no voy a reponer, ninguno de estos autores va a reponer el sujeto preestructuralista. Ninguno va a volver al sujeto anterior a Saussure y al sujeto anterior a Freud. No vamos a volver al sujeto cartesiano, no vamos a volver al sujeto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay que seguir pensando, hay que seguir. Entonces, a ese espacio, ahí había quedado una poría, un callejón sin salida en ese pensamiento. Porque Foucault se había propuesto una cosa extremadamente difícil y extremadamente valiente, que era pensar, esto es una opinión que corre por mi cuenta, se las paso al costo, era pensar, no contra, pero sin Marx y Freud. ¿Cómo hacemos para pensar? Porque es una cosa interesante, parece que Freud también sabía que era un genio, por supuesto, y parece que además quería ser un genio. Y entonces una de las cosas que hizo parece fue quemar sus papeles. no era Freud todavía, tenía como 35, 36 años, y le dijo, y quemó los papeles y le dijo a la Germu que bueno, que los biógrafos del futuro se las rebusquen, porque él no les iba a dejar ninguna prueba del desarrollo de su teoría. Bueno, me parece que Foucault también era un genio o algo así, y quería hacerlo. Entonces, ¿cómo hacer en la década del 60 para diferenciarse de Althusser? ¿Cómo hacer en la década del 60 para diferenciarse de Adorno y Horkheimer? ¿Cómo hacer en la década del 60 para no ser marxista freudiano? ¿Cómo hacer? Bueno, Foucault lo hizo, ahí está. Dijo, bueno, yo me voy a prohibir pensar con Marx y Freud. Y bien, vamos a ver qué sale. Y si ustedes quieren que le diga todo, nunca les voy a hablar de Freud. Es esto, es que el que me parece, en la visión de esta materia, el que me parece que realmente produce y donde Foucault se apoya para producir ese desplazamiento, o sea, una salida... Ah, bueno, porque también otra cosa que dice Foucault en un momento, voy a pensar sin el estructuralismo. Yo no soy estructuralista, nunca fui estructuralista, todas esas cosas que dijo después. Entonces, en realidad su apoyo y en realidad lo que me parece a mí el espacio más potente de salida de ese campo paradigmático, de la fuera real del freudomarxismo, es Deleuze. Es Deleuze. Deleuze articula un paradigma que no es freudomarxista, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? A pesar de que Freud y Marx sean interlocutores permanentes, sobre todo Freud. No, ahí hay otro paradigma, por lo menos así lo vamos a tratar acá. Entonces, bueno, la idea de pulsión, la idea de pulsión diferenciada de la idea de instinto, de la noción de instinto, tiene que ver con que el instinto es entendido por Freud como una moción, como un impulso específico, es decir, propio de cada especie, que se produce cada vez que determinado estímulo aparece. Es decir, hay algo de mecánico en el funcionamiento del instinto. Más bien, el instinto sería fundamentalmente mecánico. ¿Qué sería la pulsión? Bueno, la pulsión también sería una emoción, un empuje, una tendencia, pero que no tiene ni fines ni medios predeterminados. Que se puede satisfacer con cualquier cosa y de cualquier manera. ¿Qué es lo que tiene la pulsión? Bueno, tiene una fuente, digámoslo así, una fuente, que es un estado de tensión corporal, un fin, que es suprimir el estado de tensión, y un objeto por el cual logra suprimir esa tensión, descargarse, pero ese objeto entonces no está específicamente determinado. Esto que les decía, ¿no? Nosotros no solo no tenemos conciencia moral cuando nacemos y no tenemos conciencia operante cuando nacemos, sino que además estamos completamente desregulados. No tenemos ningún mecanismo biológico que permita una regulación que nos garantice de alguna manera la supervivencia. Esta es la idea. Las aves tienen, parece que nacen sabiendo hacer nidos. Nacen sabiendo cazar lo que tienen que cazar para comer. Vienen los animales que salen de la panza, más o menos se levantan, buscan ahí. A los 5 o 7 días ya están haciendo quilombo. Bueno, eso no sucede. Acá nosotros, el hombre sería una especie de... esto, de animal desregulado, un mono loco. No, el hombre ya está chiflado de entrada. La idea es esa, digamos. La idea es que el cuerpo es un cuerpo pulsional. Es un cuerpo pulsional. Es decir, una multiplicidad de fuerzas en pugna. En pugna por... no entre ellas, sino en pugna por descargarse. Y esa descarga, dice, y esa dinámica, dice Castoriadis, por ejemplo, hace del hombre un animal radicalmente inepto para la vida. Ahí también hay otra matriz ontológica, si ustedes quieren, de la condición social de los humanos. decir, eso necesariamente genera una dependencia del entorno social de las personas. Entonces, bueno, por un lado genera esa dependencia, pero por otro lado ese cuerpo funcional permanentemente atenta contra la sociedad que lo sostiene, ¿no? Más bien, tiene... ¿por qué? Bueno, justamente porque, pugna por descargar la atención sobre cualquier cosa. Es decir, uno puede desear cualquier cosa. Y de hecho parece que uno desea cualquier cosa, ¿eh? No sabe qué es lo que hay que desear. Una de las actividades principales del orden social es enseñar a desear. Entonces, estas ideas aparecen en Freud fundamentalmente a partir de, dos cuestiones. Una es cuando descubre la sexualidad infantil. No, Freud dice, el cuerpo de los infantes es toda una superficie erótica, digamos así. No está, dice, el niño es un perverso polimorfo, dice Freud. Le gusta todo, todo le gusta. Cualquier cosa, le tocas la uña y se calienta. Entonces, no está jerarquizado, ahí no están jerarquizadas las zonas, lo que después van a ser las zonas erógenas, y que para la teoría de la sexualidad de Freud se organizan a partir de la genitalidad. La genitalidad es el último escalón de una serie de procesos a través de los cuales la sexualidad se va organizando, y en ese proceso indefectiblemente interviene el orden social y termina por definir qué es un hombre y qué es una mujer y cómo debe sentir y cómo debe gozar un cuerpo femenino y un cuerpo masculino, ¿no? Y después esto también es visible en Freud. Lo que le permite a Freud esta serie de tesis son las perversiones. Y las perversiones tienen algo interesante también, porque traen dos cosas en el psicoanálisis. Por un lado, en el psicoanálisis está al principio, en la primera tópica freudiana, que era esta tópica del consciente, el preconsciente y el inconsciente, es decir, la estructura psíquica organizada en tres partes, que después va a ser reemplazada por la segunda tópica, que es la más conocida, que es la del el ello, el yo y el superyo. En la primera tópica, y esto, otra vez, esto no hay que pensar que porque después cambia no es importante. La idea es que el cuerpo está regido por el principio de placer. Esa es una idea que Freud nunca va a abandonar. El principio de placer tiene que ver fundamentalmente con la descarga de las pulsiones, porque las pulsiones producen, en realidad, lo que produce placer es la descarga, esa es la idea. Y la no descarga de las excitaciones corporales produce displacer. Entonces hay una economía corporal, una economía del cuerpo, una economía de la subjetividad, que tiene que ver con este problema de la descarga de las excitaciones. ¿Qué pasa? Si ustedes piensan en términos positivistas, tipo conductista, van a pensar en excitaciones como se excitan los animales. Acá la excitación tiene que ver con la pulsión. Y la pulsión, dice Freud, está a mitad de camino entre lo somático, entre lo biológico y lo psicológico. Eso es el espacio límite entre lo biológico y lo psicológico. Y esto quiere decir que la pulsión siempre está relacionada con un representante pulsional. Entonces, ¿en el cuerpo qué hay, en definitiva? Bueno, en el cuerpo hay excitaciones del orden vinculadas a este orden afectivo, del afecto, ¿ven? Del afecto corporal, del placer y del dolor, pero siempre una pulsión tiene un componente representacional, es decir, está ligada a un recuerdo, está ligada a una imagen de alguna manera inteligible, está ligada al orden de la psiquis. Y entonces, esto, ¿dónde termina la ruptura de Freud con la idea de instinto y con el alienismo de su tiempo? Bueno, en que hay una causalidad propiamente psíquica, es decir, hay algo que tiene una entidad propia, que no es el cuerpo biológico, sino que es el aparato psíquico. ¿Qué es el aparato psíquico? Entonces, una cosa linda que pasa en la el famoso descubrimiento del inconsciente es que Freud se encuentra con las histéricas, ¿no? Él es un médico y se encuentra con las histéricas, que son mujeres de una sociedad victoriana que bueno, que tienen, por ejemplo, parálisis de las piernas o parálisis en los brazos, o tienen disfonías, o no pueden hablar, se quedan mudas, y los médicos no le encuentran ningún funcionamiento, más bien ninguna disfunción física. No sé si vieron la película de Cronenberg. Uh-huh. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Freud dice, bueno, ¿cómo tiene que ser un sujeto para que tenga síntomas físicos sin radicación biológica? ¿Cómo tiene que ser un cuerpo, entendido ya ahora de una manera más compleja que la simple biología, para que haya síntomas físicos sin radicación fisiológica, sin un mal funcionamiento? Bueno, tiene que haber un inconsciente. Esa es la gran hipótesis de Freud. Tiene que haber un inconsciente, tiene que haber una dimensión hecha de pensamientos, hecha de fantasías, hecha de afectos, que funcionen en el sujeto sin que el sujeto lo sepa. Y lo más importante de todo esto, a lo mejor, es que el inconsciente tiene una estructura. Es decir, hay pensamientos, hay un guión. Hay una definición de fantasía interesante, que es la de un guión. Hay un guión fantasmático que funciona, que funcionaría, según la hipótesis de Freud, en nosotros de manera inconsciente y nos haría hacer. Y nos haría hacer. Es decir, un pensamiento completo, no imágenes, no flashes, ¿no? Uno cree que el inconsciente son los flashes o del sueño. No. Lo que aparece ahí en el sueño es el inconsciente en su funcionamiento. Y por eso Freud dice que el sueño es el camino real al inconsciente, pero también un camino al inconsciente son los lapsus. Un camino al inconsciente son los chistes. Es decir, ahí donde el discurso consciente se rompe, se fisura, se pliega, se desordena, ahí estaría funcionando otro sujeto, el verdadero sujeto, que estaría diciendo que el yo no es el capitán de la nave. Este es el famoso descentramiento o subversión freudiana del sujeto occidental. Ahí el sujeto de la acción no es el yo. El yo es la parte, tal vez, menos poderosa del aparato psíquico. No sé si conocen o ya les conté esta idea de las tres heridas en el rostro de Narciso, de un texto de Freud. ¿Hablamos de esto? Bueno, les cuento rápidamente, como si tuviera tiempo. Freud tiene un texto fantástico donde habla de las tres heridas en el rostro de Narciso. ¿Quién es Narciso? Narciso somos nosotros. Narciso es el sujeto cartesiano que cree que decide sus actos, que cree que conoce sus pensamientos, que cree que es racional y es libre, ¿no? Entonces la primera herida en el rostro de Narciso fue Copérnico, cuando le vino a decir a la humanidad que la Tierra no era el centro del universo. La segunda herida en el rostro de Narciso, de este sujeto porteño, fue Darwin, donde Darwin dice una cosa bastante más desagradable, que es que no solamente no somos el centro de la naturaleza, sino que además descendemos de los monos. Y finalmente viene el psicoanálisis, es decir, viene Freud. Freud no, lo dice, dice bien el psicoanálisis por cierta modestia que no tiene, a decirle al hombre que no es, el dueño de su destino, que hay algo en él que lo piensa, que hay algo en él que lo actúa. Y ese algo es interesante porque en la segunda tópica ese algo se llama ello. Ello. Y ello, uno ya está acostumbrado a esa palabra, pero ello es eso. Es eso, eso que está ahí y no soy yo, pero está dentro mío. ¿Eh? El ello es la provincia psíquica más arcaica. En el comienzo fue todo ello. Y este ello entonces es el lugar del funcionamiento pulsional, donde la energía no está ligada. Es decir, este ello es el lugar, es esta multiplicidad de la que hablábamos al principio, es el equivalente a este cuerpo inicial que nos imaginábamos como pura necesidad de descarga, como distintas pulsiones asociales y antisociales que pugnan por descargarse. Y la dinámica del ello es la, entonces, que es la dinámica propia de las pulsiones, es la de algo así como la del gasto a fondo perdido. Esto es lo que les iba a decir, que aparece después de la segunda tópica. En realidad lo que va a decir Freud cuando descubre lo que está más allá del principio de placer, ¿eh? Al principio Freud pensaba que el cuerpo este que somos nosotros, aún teniendo esta dinámica de la descarga inmediata, tendía a la homeostasis, es decir, tendía a cierto equilibrio. ¿Qué es lo que va a ver Freud? A través fundamentalmente de las perversiones. Y esto tiene muchas consecuencias, aunque no lo crean. ¿Qué va a ver? Bueno, va a ver que hay algo que está más allá del principio del placer. Y entonces el cuerpo en realidad no tendería a la homeostasis, sino tendería a la muerte. El deseo es un deseo que finalmente es un deseo suicida. No solamente es homicida, no solamente es violador, no solamente es aprovechador, narcisista, etc., sino que también es suicida. Es decir, y hay una dimensión que después va a explorar Lacan, que es esa dimensión que está más allá del principio del placer, que es donde el placer y el dolor ya no se diferencian, ¿verdad? Ya no se diferencian. En el sadomasoquismo, el dolor da placer. Y ustedes dirán, ¿vos estás enfermo? Puede ser. Freud lo que dice es que los sujetos, los cuerpos, son eso al principio. ¿Eh? Son ese campo pulsional. Una cosita más y ahora ya metemos al cuerpo, empezamos a meter al cuerpo dentro de la sociedad. Si la energética de este cuerpo, si la economía de este cuerpo es la de la descarga inmediata, la lógica de este cuerpo es la que Freud llama pensamiento primario. El pensamiento primario es el pensamiento que no conoce la contradicción ni el tercero excluido. Es un pensamiento que funciona por desplazamientos y condensaciones. Para el pensamiento primario, una cosa es una cosa y otra cosa al mismo tiempo. Y entonces acuérdense de cualquier sueño que tuvieron, ¿no? Donde un ¿no? Donde una persona era varias personas a la vez, ¿no? Donde una cosa no sabe si es un caballo o un perro, ¿no? Donde una cosa es y no es. Ahora, si ustedes deben, ya podemos dar, ya, aún sin haber entrado, porque esto también es importante, ahí, ahora ya podemos dar un paso radical, al campo social, y decir esto, decir si es cierto que las personas aún socializadas, ahora vamos a ver cómo se socializan, siguen siendo fundamentalmente ello, es decir, si es cierto que el ello es la provincia psíquica más arcaica, pero que nunca desaparece, si bien se va modificando, por ejemplo, cediéndole lugar al yo y al super yo, entonces ahí tienen la composición del aparato psíquico, donde, bueno, donde habría ahí ya un sujeto organizado. Si ustedes ven, si es cierto que esta dimensión, que finalmente es la dimensión del deseo, nunca desaparece, entonces ustedes van a encontrar que cómo distintos dispositivos sociales interpelan esa dimensión y hablan su lógica, y de allí su increíble eficacia. ¿En qué podemos pensar? Podemos pensar en la religión, donde una cosa es una cosa y otra cosa al mismo tiempo. Ustedes no sé si saben que Dios es tres cosas a la vez, y ustedes van y le preguntan, digo, no, esto no es una chicana, digo, yo creo que las personas son sujetos del deseo, por eso esto no es una chicana. Creo que hay mucho más verdad en la religión que en Lazarfield, no sé. Van y le preguntan al cura cómo puede ser que una cosa sea una cosa y tres al mismo tiempo. El cura te dice, pero esto es una religión. Es fe. Y la fe se vincula entonces a qué? Y al afecto. O Dios no es amor. Bueno, ahí hay toda una dimensión vital, fundante, que la ciencia social es ni hablar, pero que la ciencia en general desconoce, y que las religiones, las ideologías, la publicidad, el 18N, etcétera, recupera y presenta casi en sus propios, es decir, habla su propio lenguaje, el lenguaje del pensamiento primario. Ahora, si ustedes creen que la política, sobre todo la política argentina, es el campo de la racionalidad, por ahí ahora pueden ver las cosas de otra manera, mucho más clara. El campo de la política argentina, el discurso ideológico actual, es el campo del pensamiento primario. Es decir, cosas del tipo, bueno, el ejemplo que le voy a dar no es político, sino mediático. Pero digo, es el mismo campo. El campo mediático es el ejemplo más claro es contra el cepo del corral, el cepo de los dólares, y contra la inseguridad, contra el pago de impuestos y contra la inseguridad. O mucho más claro, es una manifestación solamente anti algo, anti gobierno. Es decir, ¿este gobierno qué es? Estoy en contra. Bueno, y entonces, no, estoy en contra. Está bien, pero ¿qué hacemos pasado mañana? Ponle que el tipo se va. No importa. Es anti-K la manifestación. Es anti-K, fin. Ahí no hay lo que viene con el yo, que es el pensamiento secundario. ¿El pensamiento secundario con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la atención a las contradicciones, con el encadenamiento lógico y con el tercer excluido. Es decir, bueno, mirá. Puede ser que no esté de acuerdo con los K, pero hay una serie de instituciones que hay que llenar de personas que trabajen ahí adentro. Necesitas alguien votar a otra persona o meter a otra persona a la fuerza, como quieras, pero alguien tiene que haber ahí para que tu deseo se cumpla, ¿no? Entonces, si vos querés que ¿cómo haces para que haya policía? En la lógica anti-inseguridad, ¿cómo haces para que haya, digo, sin discutir la lógica, vos querés que haya policías que caiga patadas a los pobres permanentemente y si puede los mate? Me parece perfecto. Bueno, es un deseo jodido, pero potente, probablemente el más potente de todos. Bueno, entonces tenés que pagar los impuestos, mi vida, porque si no, no se le puede pagar a la policía. No hay policía si vos no pagas impuestos y te guardás los dólares debajo del colchón. Todo eso trae problemas de todo tipo de las instituciones que a vos te tendrían que preocupar. Si sos progresista, ¿qué dirías? Bueno, lo que puedes hacer en vez de meterle la plata a la policía, de poner la plata a las personas, incluso sin ser progresista, con ser mínimamente inteligente, vinculado a un pensamiento secundario, decir, bueno, prefiero pagar algo de lo que tengo para que los pobres se queden más tranquilos, a que me roben la entrada del canto. Lo puedes pensar de esa manera. Y sobre todo si el campo político y mediático interpela en ese sentido. Lo que pasa que estas cosas son anticlimáticas. ¿Quién se va a bancar? No saben que hay una. Le pidieron a Bourdieu que hable sobre la televisión en televisión. Entonces Bourdieu, que era un campeón del mundo, dijo, bueno, yo voy a hablar. Pero voy a hablar en los términos del pensamiento secundario, no en los términos del pensamiento primario, del tipo Susana Jiménez, no sé lo que es la pena de muerte, pero habría que aplicarla. No, pues está bien, puede decirse la reina de las pelotudas. ¿Cómo puede ser? No, o es un genio. La otra es que sea genial. ¿Por qué? Porque lo que hace es contacta directamente con el inconsciente. Directamente con el inconsciente de las personas que no se animan a decirse a sí mismas qué es lo que está diciendo ese lapsus, esa incongruencia, esa emergencia del pensamiento que tendría que estar reducido al sueño o al delirio. ¿No? Es el campo del delirio, pero el campo del deseo es el campo del delirio. Por eso Susana Jiménez es una genia en realidad, y no es una pelotuda, porque es como una antena, y hay tantos otros, ¿no? Es una antena de las monstruosidades que circulan en el inconsciente de las personas. ¿Qué está diciendo que no se puede decir? Esto no es verdad, hay que matarlos a todos. ¿Quién puede decir eso en televisión? Nadie. Pero sí puede haber un discurso sintomático, un discurso vinculado a las alucinaciones, que esté hablando eso, que efectivamente funciona, ¿no? Que efectivamente funciona. Y que funciona mucho más que Bourdieu, nadie le da a Bourdieu. ¿Qué les iba a decir de Bourdieu? Bueno, esto, Bourdieu dice, bueno, yo voy a hablar de la televisión, pero en los términos del pensamiento secundario. ¿Qué hace? Habla 8 horas sin parar. 8 horas, y desarrolla un razonamiento encadenado, lógico, atento a las contradicciones, un discurso científico. ¿Eh? Bueno, ya está, ya, todos votaron a Berlusconi. Si es que lo terminaron de ver al programa de ¿no? Entonces ahí hay algo que está a lo que efectivamente hay que prestarle atención y hay que traer al campo de la sociología. Lo que pasa es que yo les podría decir todo esto y que ustedes se vayan, no sé cómo seguirían. No se los quiero decir, porque prefiero aburrirlo. O sea, prefiero que tengan conceptos específicos y no un sobrevuelo generalizado. El sobrevuelo generalizado es este. Hay un campo que es el campo del deseo. Ese campo del deseo es un campo del deseo inconsciente, es decir, un campo del deseo socialmente reprimido. Y ese campo es un campo que las instituciones efectivamente procesan y contienen. Y entonces, la que mejor contienen, las instituciones que mejor funcionan, si ustedes quieren, las dominaciones que mejor funcionan, son las que interpelan, para usar una palabra que no es exactamente freudiana, sino husseriana, al deseo inconsciente. Bueno, entonces, insisto, bueno, ahora vamos a volver a los conceptos. Yo prefiero que sea más, todo más aburrido y que ustedes tengan más herramientas, ¿no? Entonces, y prefería tener una hora más de clase también, porque no voy a llegar. Entonces, estamos en el ello. Estamos en el cuerpo pulsional con una lógica. ¿Por qué Riquet puede decir que la semántica del deseo es la semántica de la alucinación? Bueno, porque ese cuerpo que es todo pulsión, ese cuerpo que es todo energía sin ligar, fíjense, esta idea es una idea importante, porque si hay energía sin ligar y si persiste energía sin... ¿La energía ligada cuál es? Bueno, la energía ligada es la energía socializada de alguna manera. Si hay energía sin ligar, y la idea es que siempre hay energía sin ligar, entonces hay la posibilidad de producir nuevas conexiones. Si hay energía ligada, si no se liga una sola vez y ya todo tendría que funcionar. Pero esto no sucede porque el ello no es erradicable. No es erradicable. Es decir, hay un núcleo arcaico que permanece en las personas hasta que se mueren, ¿no? No solo los niños son este descontrol. Las personas, en las personas socializadas, este descontrol vive como fantasma. Y acá el fantasma es un concepto clave, que vamos a explorar un poco más adelante. Pero el fantasma está muy lejos de la fantasía como opuesta a la realidad solamente, ¿no? Y como algo descartable, como algo que no tiene actividad propia. Acá el fantasma es esto, es todo un guión, es toda una estructura que no existe en ningún lugar salvo en la psique de las personas. Y actúa en los individuos, actúa en los grupos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en este primer momento? Bueno, en este primer momento hay la lógica de la satisfacción del deseo, como es la lógica de la teoría de Freud del deseo, vendría a ser la siguiente, a ver si la puedo decir rápidamente. Es la siguiente: ¿por qué uno desea a su mamá? Es lo que uno sabe de Freud. ¿Por qué el deseo? Uno puede empezar ahí, pero hay que empezar un poco más antes, es decir, ¿por qué el deseo es antisocial al principio? Bueno, porque uno desea a la mamá. ¿Pero por qué desea a la mamá? Bueno, la idea es que esta descarga pulsional produce huellas mnémicas, produce una memoria de su satisfacción. Y cada vez que se vuelve a presentar, pide, por así decirlo, la misma satisfacción. Pide reproducir esa satisfacción primera, que es decir, se actualiza la necesidad, por así decirlo, y se actualiza la memoria, esta memoria profunda, esta memoria arcaica. Entonces, ¿cuál es el primer campo absoluto de la satisfacción pulsional? Bueno, la madre. En ese sentido, y como esa memoria siempre, cada vez que aparezca la necesidad, por ejemplo, la necesidad de alimento, va a aparecer una gran teta en el inconsciente. O cada vez que aparezca cierta necesidad de cualquier tipo de descarga, aparece esa idea fantasmática de un continente, de un continente intrauterino, donde es toda una especie de caldito Nor Suiza fantástico, donde uno nada y come y hace fisto en el mismo lugar, ¿no? Entonces, cada vez que aparece la tensión que genera la pulsión, porque ¿qué va a pasar? Después las pulsiones, en el individuo socializado, las pulsiones ya no se van a poder descargar inmediatamente. Y sin embargo van a seguir apareciendo, ¿no? Entonces, la vía corta de la satisfacción pulsional es, ya en el bebé mismo, la alucinación. ¿Ven? La alucinación reproduce la percepción primera que se buscaba, porque la alucinación es un desorden perceptivo también. ¿Ven? Uno siente, es como un sueño, uno siente lo que le pasa en la cabeza. Y ahí la realidad no entró en ningún lado, ahí no hay realidad todavía. No hay otros y no hay realidad natural tampoco. Entonces, ¿cómo ingresa la realidad de los demás, la realidad de la cultura y la realidad del entorno de esa cultura? De la realidad, si ustedes quieren, Freud está pensando en que la cultura es todo aquello que sirve para, no solo para regular las relaciones entre los hombres, sino además para producir la supervivencia del grupo, ¿no? Tiene que ver con el vínculo entre el grupo y la naturaleza. Entonces, ¿cómo aparece eso? Bueno, aparece en una encrucijada universal, es decir, hay una vía real de la socialización universal, que es lo que conocemos como el complejo de Edipo. Entonces el complejo de Edipo tiene que ver precisamente con la renuncia a ese deseo, porque el deseo, tal como está presentado, es imposible. La característica, una de las características más importantes que tiene el deseo freudiano es que es imposible de cumplir. Es imposible de cumplir, es imposible volver a la madre. Es imposible. Y sin embargo, en Freud es la dinámica propia del deseo. El deseo siempre actúa hacia atrás. Siempre busca y nunca ceja en la búsqueda de esa primera satisfacción. Lo que sucede entonces es que, obligado por la cultura, en primer lugar, obligado por el padre, tiene que renunciar a la satisfacción de la madre. O a la inversa, ¿no? Que obligado por el progenitor de sexo opuesto, ¿no? Tiene que renunciar. Obligado por el progenitor del mismo sexo, tiene que renunciar al progenitor de sexo opuesto. Entonces ahí aparece la primer cara de la cultura, o del exterior, o la primera cara de la realidad, es una cara amenazante. Acá el Edipo es como un drama fantasmático. Es un drama soñado, es un drama imaginado, que es el que produce el ingreso del cuerpo en la cultura. Entonces en su primera cara, el padre, es decir, el nombre de la ley, es decir, el nombre de las reglas de la sociedad, es decir, eso es el padre, es decir, la autoridad, aparece en su dimensión amenazante, aparece como amenaza de castración. Esta es una fantasía original. Esta es una fantasía original. Hay distintos tipos de fantasía, pero bueno, estas son fantasías originarias. Y, por lo tanto, fundantes del aparato psíquico. Insuperables, en última instancia. Entonces, la regla de la cultura y la autoridad aparece como un cuerpo extraño en este cuerpo, en este cuerpito que solo busca la descarga. ¿Cuál es la idea? Si te descargas, si de esta manera yo te corto, te arranco los ojos o cualquier sustituto. No, por eso Edipo es el... La tragedia de Edipo es como la representación más clara de este funcionamiento, ¿no? Uno no sabe lo que desea, desea a la madre, ¿no? Y el precio de cumplir el deseo de estar con la madre es la castración o cualquier sustituto simbólico, como que te arranquen los ojos, que es más o menos parecido. Entonces, en ese momento aparece la encrucijada del Edipo, es qué sucede con este cuerpo deseado frente a esa amenaza de castración y cómo se resuelva esa cómo se salga de esa encrucijada. De ahí los caracteres de la estructura psíquica de esa persona, los caracteres de la personalidad. Bueno, ¿cómo saldrían ustedes de ese lugar? ¿Ustedes quieren algo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho? Y si tiene un grandote y te dice, si vos agarrás eso, yo te corto la mano. ¿Qué hacen? Ah, sí, se busca un sustituto indefectiblemente. Sí, No, pero falta un ingrediente, que es que vos, a la persona que te dice que no podés, a la persona, la institución, la que sea, la cultura que te dice que no podés eso que más querés, la odias profundamente. Pero no te querés parecer. Ahí va, la odias. Lo primero que te pasa es que la odias y la querés matar. Esa es otra fantasía originaria. ¿Eh? Es decir, la agresividad. Es parte de la estructura originaria de la psiquis en este paradigma. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con este problema de la realización del deseo, de su imposibilidad, de lo que produce esa imposibilidad. Lo primero que produce, lógicamente, es agresión, ira, violencia, deseos de matar al padre, matarlo, que desaparezca, que se vaya, me deje con mi mamá. A mí me duran bastante, por suerte se separaron. Bueno, en realidad todavía no lo podés sustituir. ¿Sabes por qué? Porque todavía no tenés ningún aparato que te permita realizar esa sustitución. Entonces lo que sí, según Freud, es necesario que se produzca para que esa psiquis sobreviva a esa encrucijada, a la amenaza de castración, es la renuncia al deseo y la identificación con la instancia de autoridad. Entonces esa es la instancia de erradicación del super-yo. El super-yo es la instancia psíquica que contiene los mandatos de la cultura. Uno podría, pero que habría que diferenciar, esto lo hace después Lacan, Freud no lo hace siempre, entre una instancia punitiva, una instancia castradora, una instancia violenta y una instancia idealizante. Entonces podría diferenciar entre super-yo e ideal. Del yo. De acuerdo a cómo el sujeto, dos cosas se desprenden de acá muy importantes. La primera es que siempre, para que haya, la ley es una condición, la prohibición, más que la ley, la prohibición, en este caso estamos hablando de la prohibición del incesto, pero este es el modelo general de la institución, del sujeto y de la institución de la sociedad. Es decir, la institución, hay sujetos porque hay prohibiciones interiorizadas. O sea, lo que produce un sujeto es lo que se llama represión primaria. Apaguen la radio, por favor. Represión primaria, donde se renuncia al deseo, en este caso, en el caso de Edipo, al deseo de la madre, pero todo el problema se juega en que ese individuo va a ser socializado normal, va a tener una personalidad, la estructura de su personalidad va a ser normal en la medida en que pueda integrar la dimensión idealizante de la ley. Es decir, en la medida en que la ley, la prohibición que ya tiene adentro y que lo constituye en términos de represión superyoica, en términos de amenaza de punición, se integre a la estructura psíquica más o menos armoniosamente. Porque si no, la ley vive dentro del sujeto, pero vive como el tiempo en Hamlet, fuera de quicio. Fuera de quicio. Entonces acá tienen dos cosas. Por un lado, que no hay sujeto sin prohibición. Y acá el berretín de la Vulgata Foucaultiana, donde la prohibición solo prohíbe y bla bla bla, no estaría funcionando, porque acá la prohibición no solo prohíbe, la prohibición produce. ¿Qué produce? Nada menos que un sujeto. Una estructura que puede empezar a subjetivarse. Que puede empezar a diferenciar entre adentro y afuera, entre alucinación y realidad, que da espacio al tercer y en cualquier caso relativamente menos importante, pero Freud nunca creo que pierde la fe en esto, que es el yo, y que le da lugar al yo, ¿no?, para empezar a desarrollarse y a maniobrar, porque para Freud el yo está vinculado al principio de realidad, que es una continuación del principio del placer, pero lo que hace el yo es tratar de que el sujeto no se muera en manos de su deseo imposible o en manos de la policía o en manos de su propia autopunición. ¿Qué vas a decir? ¿No hay varias formas de resolución de conflicto del hijo? Cada tipo de resolución lleva un tipo de personalidad, un tipo de sujeto. No, lo que después hay es varias formas de irresolución. Una es la neurosis, la otra es la perversión y la otra es la psicosis. Serían los tres modelos fundamentales cuando la ley se integra mal o se integra muy muy mal. Pero el punto clave acá es este, es que no hay sujeto sin ley introyectada de alguna manera, aunque esa ley viva como un cuerpo, esa prohibición viva como un cuerpo extraño en el sujeto. Siempre la sociedad es ya interna al sujeto, esto es lo que estamos diciendo. Siempre, además, entonces no habría la mónada jovesiana acá. No hay un sujeto anterior a su inclusión en el orden social. Su inclusión puede ser mejor, peor, después vemos, pero siempre para que haya sujeto tiene que haber la erradicación de una prohibición. Y esa prohibición en realidad es todas las prohibiciones sociales, porque cuando uno es hijo, que esa es la prohibición del incesto, vos no sos el esposo de tu mamá, ni la esposa de tu papá, sino vos sos el hijo de tu mamá y de tu papá. Ese lugar estructural hace ingresar a toda la cultura, ¿no? Y hace ingresar todas las leyes de la cultura, ¿no? Por eso después la cama hablar del nombre del padre. Cuando vos recibís el nombre del padre, es decir, cuando recibís tu apellido, estás recibiendo toda una genealogía, toda una, si ustedes les pueden agregar y se le ha agregado, toda una clase social, toda una serie de normas, no solo la de la prohibición del incesto, ¿no? Pero todas ellas están radicadas subjetivamente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de ahí deriva también, por un lado, la eficacia de las reglas sociales que funcionan. Porque ¿cuál es la idea? Aun cuando no sean fundantes de la subjetividad las prohibiciones sociales, algunas son fundantes y otras no, la prohibición del incesto, la prohibición del asesinato, son prohibiciones fundantes de la subjetividad aparentemente. Pero después hay otras que para el psicoanálisis funcionan de la misma manera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Y por qué el psicoanálisis puede no ser normalizante, como dice el anarcofucoltismo? Bueno, porque lo que uno puede ver es que, por ejemplo, la prohibición fundante de nuestra cultura, pero no de toda subjetividad, que es la prohibición que pesa sobre la propiedad privada, gana eficacia cuando se radica de la misma manera que la prohibición del incesto. Entonces, ¿por qué gana eficacia? Porque es capaz de radicarse en los sujetos de la manera que funcionan las prohibiciones más estructurantes. Es decir, si vos te copias un disco, un DVD trucho, es como si estuvieras acostando con tu mamá. ¿En qué se parecen estas dos cosas? En que generan culpa. Entonces, es la culpa el mecanismo que sujeta a los sujetos al funcionamiento del orden. Entonces, ustedes tienen radicación de las prohibiciones en la represión primaria, tienen instauración del superyo como en la estructura, como parte de la estructura, o en ese momento se forma la estructura del aparato psíquico con estas tres partes, y en ese momento las características que tiene el superyo, que son muy interesantes y muy muy jodidas, es que el superyo es omnisciente. Entonces, para el superyo, el sujeto siempre es ya culpable. Y si el sujeto siempre es ya culpable, la culpa pide castigo. Y el sujeto se va a castigar a sí mismo, no por lo que hizo, sino por lo que quiso hacer. Los neuróticos más que nadie, yo de eso sé bastante. Cualquier éxito para un neurótico es lo mismo que un incesto. ¿Por qué? Porque es dar con tu deseo. Entonces vos qué haces, si no la cagás. Justo cuando te vas a sacar un 10, decís una burbe para que te pongan un 8 y equilibrás más o menos la. Pagaste tu. Claro, pagaste la ración, porque si no se te desequilibra el combo. ¿No? ¿Por qué? Porque está muy arriba el tema de la transgresión. El tema de que el deseo es un deseo que está hipererotizado, ¿no? Y es prohibido. Y es muy prohibido. Y el super yo siempre lo sabe. Entonces hay sustitutos de la realización del deseo, pero el super yo siempre sabe que es un sustituto. Y si vos no lo tenés acomodado al super yo, te entra a castigar y cualquier cosa que haces es matar al padre o acostarse con la madre. Son equivalentes. Todo lo ve como un sustituto, ¿no? Entonces la tercera cuestión, tiene que ver con yo les di un capítulo de Totem y Tabú para que no lo lean. Tiene que ver con esto, en un momento, si es cierto que las prohibiciones son el fundamento de los sujetos, bueno. Y si ustedes quieren, en esta arqueología las prohibiciones son el origen de la subjetividad. El punto sería, para Freud, en determinado momento, ¿cuál es el origen de las prohibiciones? ¿No? Así se presenta en el desarrollo de su obra Totem y Tabú. ¿De dónde surge la prohibición del incesto? ¿De dónde surge la prohibición del asesinato? ¿De dónde surgen estas prohibiciones fundamentales? Ustedes van a ver que en Totem y Tabú se habla de tres tipos de prohibiciones que fundan la cultura. Unas son las prohibiciones religiosas, otras son las prohibiciones morales y otras son las prohibiciones que podemos llamar civiles. En realidad están caracterizadas en Freud como la prohibición de matar al tótem. Esa es la prohibición religiosa, que en realidad tiene que ver, o uno puede utilizarlo, y se ha utilizado así, nosotros nos interesa por esto, porque la figura del tótem es la figura de la autoridad. Lo que está prohibido es matar a la autoridad. Lo que está prohibido es matar al rey. Matar a Cristina, se puede. No puede. Ah, se puede, pero bueno, ahí, ahora vamos a explorar un poco si quieren esta dialéctica de qué es matar a Cristina, está bueno, ¿no? La prohibición el campo moral que le interesa a Freud es sobre todo el de la prohibición del incesto, que tiene que ver con la institución de la exogamia, es decir, hay que ir a buscar los hombres tenemos que ir a buscar mujeres afuera de la familia y las mujeres tienen que ir a buscar hombres afuera de la familia. Esa es una ley de la cultura, de soltar al padre y bueno, renunciar padre, buscar un sustituto se parezca un poco. Siempre en realidad uno reencuentra, en realidad uno no encuentra su deseo, lo reencuentra siempre en esta lógica. Uno reencuentra, ya sabe lo que desea, ¿no? Tiene este va para atrás el deseo. Entonces, y la última tiene que ver con la prohibición del asesinato de los hermanos, con la prohibición del asesinato de los iguales. Eso es lo que Freud llama ley civil en Totem y Tabú, ¿eh? Por un lado la autoridad, por otro lado la familia y por otro lado la prohibición de la asesinato. Rápidamente les digo unas cosas que después vamos a necesitar y veo si vinculo esto con lo que les dije al principio. Lo que es Totem y Tabú fue un libro muy criticado y muy valorado también. Es un libro que Freud, que es un científico que si bien tuvo mucha resistencia a todo su descubrimiento científico, tuvo infinitas resistencias, este libro fue resistido también adentro de la comunidad psicoanalítica, porque es donde Freud elabora una gran especulación antropológica que tiene que ver con el paso de la naturaleza a la cultura. Entonces, habría dos formas de leer Totem y Tabú, por lo menos dos. Una es esta lectura antropológica que nos interesa menos a nosotros, me parece a mí, que tiene que ver con esto. Bueno, sí, el origen de la primer prohibición. ¿Dónde se funda la cultura? cómo se produce el pasaje de unos antropoides que vivían en hordas darwinianas en el origen de los tiempos, sin cultura, sin prohibición, que es sinónimo de cultura para Freud, a un mundo humano regido por esas prohibiciones y un sujeto humano fundado entonces por esas prohibiciones. Esa es una forma de leerlo. La otra forma de leerlo es leerlo como un modelo heurístico, no para explicar el origen de la cultura, sino para explicar el funcionamiento de los sistemas políticos, sociales, culturales, históricos. Un modelo, como es un modelo, como esto que dice Hobbes, de su propio modelo. Bueno, yo sé que nunca hubo estado de naturaleza. Es un modelo para pensar cómo sería la sociedad si no pasaría esto que yo digo que pasa, ¿no? Es una gran hipótesis, ¿Qué es lo raro? Bueno, lo raro es que no la conocemos y tiene unos vocabularios extrañísimos. ¿Cuáles son los vocabularios en realidad? Que no son tan extraños. Si ustedes logran metaforizar la palabra padre, madre y hermanos, van a ver qué es lo que hace Zizek. Muy bien. Van a ver el altísimo rendimiento que tiene. Si ustedes están con la literal del tipo Berzit Bergarabat en sus peores momentos, o sea, muy literal, no. Bueno, el padre es el padre, la madre es la madre, los hermanos, bueno. Si ustedes logran metaforizar el esquema, que es la idea, por eso es un modelo, por eso Freud dice que es un mito científico, entonces van a ver que tiene un alto rendimiento y tiene posibilidad de pensar estos problemas con los que, por ejemplo, se encuentra Foucault y que mencionábamos al principio. ¿Por qué? Porque el padre es la metáfora de qué? La autoridad. De la autoridad. La madre es la metáfora de qué? Del deseo prohibido. Del deseo prohibido. ¿Y los hermanos? De los pares. De los pares. Claro. La rivalidad también es. Y bueno, ahí está. Lo que pasa es que la rivalidad es una palabra clave en todos los campos. Salvo con la mamá, que ahí es todo caldito y ya fusión, digamos. ¿No? La idea de la madre tiene que ver con la idea de la fusión, ¿no? Con la idea de la recuperación de una totalidad fusional, donde el sujeto se desintegra. No hay más sujeto. ¿No? Por un lado tenés esa dimensión del deseo. Por otro lado tenés la idea de la autoridad. Y donde si vos ves un fundamento de la autoridad es, y acá viene un cuestionamiento a Sloterdijk y su idea de que todo deseo es alegre. Si vos ves la idea de abismarte en tu mamá o abismarte en tu deseo, es una idea vinculada a la muerte, te da un poco de cuidado, un poco de miedo, ¿no? Entonces, un poco lo que decíamos la vez pasada con David Stroh, pero ahora visto desde el punto de vista de su dinámica afectiva, es decir, entonces cualquier autoridad es mejor que mi mamá, que es como una especie de boca de lobo gigantesca que me devora. Lacan dice que una madre es como un cocodrilo con un... Qué sé yo. Si ahí no interviene alguien, y el mismo sujeto, porque acá hay un sujeto que, otra vez, hay un sujeto que produce defensa, ¿ven? No solo el sujeto desea, también el sujeto produce defensa. Y las represiones secundarias son defensas de los sujetos frente a determinadas cuestiones, frente a su propio deseo, pero también frente a otras, frente a amenazas externas. La defensa funciona y funciona del lado del sujeto. Entonces el recurso a la autoridad es el recurso a evitar el fin del mundo. Es el recurso a evitar el fin del mundo, ¿no? Que venga Dualde, que venga alguien, ¿no? Estos los cuatro presidentes que se sucedieron en 5 días, no sé si se acuerdan, era una situación que vos decís, bueno, que venga Frankenstein, cualquiera, ¿no? Y ahí hay un fundamento afectivo de la erradicación de la autoridad, ¿no? Del poder, si ustedes quieren. En relación a la ambivalencia es un concepto clave, muy importante, que los neuróticos no manejamos. Nosotros pensamos que es todo blanco, negro, sí, no. dominado, no dominado, ese tipo de cosas. Deseo realizado, deseo no realizado, me parece que no. ¿Te quiero o no te quiero más? No, parece que en la estructura, si ustedes siguen este razonamiento, la estructura psíquica, sobre todo se ve en la radicación de la ley y en la actitud frente al padre, es una actitud ambivalente. La actitud frente a la autoridad es una actitud ambivalente. Al padre se lo admira y se le teme, a la autoridad se la admira y se le teme. También se la cela, hay veces, en el primer momento el padre es más parecido a un igual, es más parecido a un hermano, se presenta como un hermano más grandote. ¿Vos quién sos? Y yo soy el que está en el medio de vos y esta mujer, y bueno, y fíjate. Y ahí hay rivalidad, ¿eh? Y hay esta agresividad de la que hablábamos frente al padre, frente a lo paterno, etc. Pero por otro lado, hay esto, hay afecto, hay admiración. Y eso se va a mantener, esa dualidad se mantiene. Entonces Chimanetti va a decir, bueno, uno puede amar conscientemente y odiar inconscientemente al mismo tiempo, uno puede amar y odiar inconscientemente al mismo tiempo a la misma persona, Cristina, por ejemplo. ¿No? Y la relación con los hermanos es una relación que la vamos a explorar mejor con Lacan, que es el que se dedica básicamente en primer lugar a los hermanos. Pero es una de los hermanos, si tienen hermanos. Cagás a patada, lo amás, lo celás, lo querés matar y al mismo tiempo no podés vivir sin él. Bueno, es una relación ambivalente. Lo que pasa es que también la ambivalencia es enloquecedora, entonces ahí está otra vez el trabajo de la... el trabajo de la cultura, que tiene que ver, en primer lugar, con la represión. Y acá hay otra noticia interesante, que es que... sería así. Las prohibiciones en las prohibiciones son los medios de producción de la sociedad, no solo de los sujetos. Las prohibiciones son los medios de producción de los sujetos, pero también son los medios de prohibición de la sociedad. Las prohibiciones son como una especie de creo que dice Freud en algún lugar, o si no dice algún comentarista, son como una especie de super yo mítico, es una prohibición cultural. Y se presenta de esa manera: no matarás, no robarás, no cometerás incesto, no tal cosa, no trucharás DVDs. Cuando la operación fracasas, es muy visible, los DVDs visibles, todas las demás no son visibles. Todas las demás funcionan ampliamente dentro nuestro. La del no robarás por ahí es la más fácil de ver. Aunque le robes a Monsanto, que son como una especie de la corporación del demonio, aunque le afanes a Visa, te sentís mal, porque la prohibición está funcionando. Entonces, lo que les quería decir es esto. Dos cuestiones fundamentales en relación a Totem y Tabú y a las prohibiciones como fundante de la cultura. La primera es que para que el orden cultural, de la misma manera que para que el orden subjetivo funcione, y esto es lo mismo en realidad, si ustedes ven es lo mismo, las prohibiciones tienen que funcionar no solo en su dimensión castradora, represiva, incluso físicamente violenta o amenazante, sino que tienen que estar idealizadas. En el psicoanálisis no alcanza la microfísica del poder para hacer sociedad. La microfísica del poder tampoco alcanza la visión fisicalista de cierto marxismo, ya viejo, a nosotros no llegó mucho, pero existe, de la idea de la represión estatal. ¿Por qué dominan las clases dominantes? Porque el Estado reprime. ¿Por qué dominan las clases dominantes? Bueno, porque hay una microfísica del poder que funciona ordenando los cuerpos, reticulándolos, vigilándolos, etc. Bien, ¿qué es lo que estaría faltando acá? ¿Qué es lo que trae? O en todo caso, ¿en qué se diferencia este modelo? Bueno, que hay una instancia más, que es la de la identificación, idealizando. Y hay autoridad donde hay identificación idealizante. Si no, lo que hay es conflicto. Si no, lo que hay es conflicto. En el campo individual, neurosis, psicosis o perversión. En el campo social, conflicto social. Entonces, el optimum, esto como un modelo, el optimum de este modelo, y en todo caso, los malestares de la cultura, las patologías sociales, tendrán que ver con el estado de las prohibiciones. Si ustedes ven las cosas desde este punto de vista, lo que tienen que ir a buscar es cuáles son las prohibiciones de esa sociedad, cualquiera sean, antropológicas o no, y cómo están funcionando. Porque las prohibiciones, cuando no están idealizadas, lo que producen es la vuelta de la rivalidad, la vuelta de la agresividad, es decir, todo aquello que es más arcaico y que la represión más la idealización mantienen en el inconsciente y permiten en todo caso que algunas de esas mociones reprimidas encuentren sustituciones y se satisfagan sustitutivamente. Una segunda consecuencia de este modelo, en términos de ahora ya, si ustedes quieren, no solo una teoría social, también puede pensarse en una teoría política o una teoría ético-política, como lo quieran llamar, es que uno de los corolarios de Tótem y Tabú es que la ley del padre, la prohibición para funcionar, para conseguir estar idealizada, tiene que ser impersonal. ¿Cuál es la fábula de Tótem y Tabú? La fábula de Tótem y Tabú es hay un padre despótico que se queda con todas las mujeres y expulsa a los machos, a los hermanos varones de la tribu, del clan, de la orden. Un día los hermanos se cansan, se juntan, matan al padre y se lo comen. Entonces, digo, parece raro, pero decir que hubo un pacto social, que había un estado de naturaleza, eso también es raro, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados. Acá no hay un pacto social, hay una horda con un padre despótico, que es el estado presocial, si ustedes quieren, y una ley, una prohibición, una ley de la exogamia compulsiva, es decir, si ustedes quieren, con un lenguaje, ¿no? Si van a decir, no legítimo. ¿Qué pasa? Los hermanos matan al padre, se lo comen para interiorizar su poder y después de una serie de vicisitudes restablecen la figura del padre ya no como tabú, ya no como padre despótico, grandote, violento, gozador, etc., sino como tótem, es decir, como figura religiosa, trascendente, impersonal y muerta, en el sentido de que nadie, ninguna persona puede encarnar la ley. Ese es el sentido de este razonamiento. Cuando se encarna la ley, vuelve a aparecer el padre de la obra, el déspota, el gozador, que es lo... Bueno, y ahí usted tiene un montón de herramientas para pensar la política, por ejemplo. ¿Dónde para empezar a explorar? Sí. Yo quiero saber si esto para Freud, ponele, efectivamente pasó o es algo. Eso es lo que yo no entiendo cuando le digo, ¿esto sucedió concretamente como hecho? ¿O qué? Sí, Freud también tiene esa duda. Ajá. En los manuscritos de Tótem y Tabú está tachado, dice un hecho arquetípico, es decir, que no pasó. Después está tachado, está... Pero en cualquier caso, lo que está claro también, hay unas páginas, yo ahora no tenemos tiempo y estamos como todos medio... ya está. Si ustedes vuelven a leer, hay unas páginas donde dice, en cualquier caso, si pasó o no pasó, no importa, porque esto funciona con este modelo. Esto es un modelo para ver cómo funciona la cosa. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede ver? Bueno, se puede ver todas estas cosas que digo. Se puede ver que cuando un orden social no es capaz de presentar de manera idealizante sus, sus, sus prohibiciones funcionan de otra manera. ¿De qué manera funcionan? Despóticamente. ¿Qué es lo que uno puede ver también? Que Freud ahí no explora mucho, pero uno, después, cuando viene el nazismo y vienen las dictaduras latinoamericanas, etc., uno puede empezar a pensar que también hay padres de la horda que dominan la horda y que generan toda una lógica no institucionalizante, no abstracta, no impersonal, no la lógica de la democracia parlamentaria al estilo europeo, sino una lógica del despotismo, incluso del liderazgo, si ustedes quieren, latinoamericano, o del liderazgo nazi, o, es decir, ¿qué estarían representando esos padres de la horda? Bueno, ¿y por qué tendría eficacia su gobierno violento? Bueno, porque serían el cumplimiento en vivo de los deseos reprimidos de toda la comunidad. Hay alguien que actúa los deseos de todo lo demás y su legitimidad se sustenta en el goce que produce el ver la Ferrari de Menem a 250 km por hora por una calle que se pueda andar a 20. ¿No? ¿Por qué a Menem lo votaron? Bueno, una mirada psicoanalítica diría esto. Diría, bueno, no importa si está bien la realidad del 1-1, lo que sea, era se vestía como el orto, lo que sea, era kitsch, lo que sea, pero ese kitsch, ese vestir, ese exceso, ese grotesco, eran un factor de goce. Y entonces un factor de dominación política. Y por eso fue reelecto, no porque no aumentaba la cuota del licuado, además no aumentaba, pero fundamentalmente porque había un goce que de otra manera no hay forma de canalizar. Hay otra forma de analizar, pero son bastante más aburridas, ¿no? Entonces, la lógica del sujeto sujetado es una lógica de la culpa y del sacrificio. Uno no puede hacer todo lo que quiere hacer. Donde aparece alguien que hace lo que puede hacer, este es el campo de la fantasía, y por lo tanto es el campo de los más media. Los más media viven absolutamente de esto que ya no vamos a llamar imaginario, sino que vamos a llamar fantasía. Viven de la realización sustitutiva de las fantasías generales, ¿no? Incluso de las más monstruosas. No solamente la idea de que uno se sube a un camión doble acoplado como Schwarzenegger y entra en la calle Florida llena de gente y persiguiendo a los malos y rompe todo, ¿no? Es una cosa fantástica. También la violación de la nena de 7 años o de 14 años de González Catán. También es. El deseo es bastante. Reconocerse en eso a nadie le gusta, pero digamos, uno de los resultados últimos de este planteo es que el hombre es un bicho malo, y la mujer también. No, el deseo es un deseo desmesurado. Es un deseo desmesurado. Y es un deseo gozador, agresivo, incestuoso. Bueno, ¿y cuál es el punto? El punto es que hay que hacer algo con eso. En vez de. Una de las cosas que uno puede hacer es decir, sí, y si uno piensa esto, fíjense cómo cambia todo el lugar. Entonces ya no está tan mal la culpa. Ya no está tan mal la culpa. No, la culpa es un mecanismo de sujeción, y menos mal, ¿no? Entonces, y en todo caso, la discusión sería qué tipo de culpa, hasta dónde, de qué, si es lo mismo la culpa esto, de no agredir, de haber querido agredir a alguien y no hacerlo, es la misma culpa a haber querido, qué sé yo, tomar una manzana desocupada y poner una casa ahí. Las dos cosas que no son culpa, que son distintas. Y la otra cosa que cae acá también es la idea de la prohibición. Bueno, que sin prohibición, no. Hay una cosa que dice Lacan, es la siguiente. En Crimen y en los hermanos Karamazov, parece que Iván Karamazov dice: Dios ha muerto, todo está permitido. Esta idea. La prohibición es una opresión pura y simple. Acabar con las prohibiciones libera. esta pendejada que vino a la moral progresista, con la idea de, bueno, vos hacés lo que sentís, decís lo que pensás, ¿no? Como tiene unas degradaciones también vastísimas. Bueno, Lacan dice lo siguiente: si Dios está muerto, es decir, si las prohibiciones desaparecen, entonces nada es posible. Porque son las prohibiciones las que fundan la sociedad y las que fundan al sujeto. Entonces, no hay sujeto sin prohibiciones. Entonces, no hay libertad sin prohibiciones tampoco. Entonces, la discusión ya no es prohibiciones sí o no, sino qué prohibiciones, cuáles, sí, cuáles no, en qué medida, qué grado de libertad permiten. Cambia absolutamente toda la estructura y toda la estructura crítica también. No hay que liberarse. Hubo un setentismo freudiano del tipo Reich, incluso del que participan en gran medida Deleuze y Guattari, por lo menos en el Anteedipo, que tiene que ver con la liberación del deseo. Que es medio raro que haya sido en el 60, porque ya es tardío respecto de del fascismo, por ejemplo. El deseo liberado es el fascismo, no solamente... Digamos, en todo caso, lo que se está diciendo es una última consecuencia. Voy a tratar de salir de este impresionismo. Una última consecuencia es que el deseo es tanto el campo, para decirlo políticamente, es tanto el campo de la revolución como del fascismo, para decirlo en términos más abstractos, es tanto el cambio de la transformación social como del recrudecimiento más brutal de las dominaciones existentes y de las leyes más ancestrales de la tribu que viven dominando a las personas en su inconsciente. Es el mismo cambio. Es decir, en todo caso habría que perder la inocencia frente al deseo, ¿no? Es decir, que liberar el deseo es la masacre, puede ser la masacre y la mayoría de las veces es la masacre, ¿no? En realidad fue mucho más veces la masacre que la revolución en el siglo XX, liberar el deseo, ¿no? Y lo que se descubre es que nadie interpelaba más al deseo que los regímenes totalitarios. Y lo que se descubre también es que nadie goza más que una persona viendo a otro sufrir. Entonces, gente que no se mueve absolutamente para nada de su casa sale a la calle a matar bolivianos del parque indoamericano porque están ocupando un parque que estaba abandonado. Tipo, no, el parque está abandonado, está todo bien. Se mete un boliviano, salgo a matarlo. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué va a ser? Porque hay algo del orden ahí del goce, ¿no? Hay algo ese goce... Bueno, ahí está. Después otra de las grandes preguntas de este modelo es qué hacer con el goce. Porque eso vive en todos nosotros. Entonces, sociedades que tienen formas de procesamiento de estos residuos o estos remanentes siniestros del deseo funcionan mejor que sociedades que no las tienen. Una de las instituciones mayores destinadas a lidiar con el deseo en estos términos son las religiones. Entonces, si ustedes ven las religiones, si van a una iglesia, no sé si van a la iglesia, si van a las grandes iglesias y ven la cantidad de gente muerta que hay adentro, lapidada, la propia idea de Cristo, un tipo clavado en una cruz, con clavos, ahí hay todo un combo bastante interesante, digamos, en relación a que interpela una profundidad de la pasión, una profundidad del deseo, una profundidad de la destructividad, de la agresión, etcétera, de la descarga, de la fusión, etcétera, que en nuestras sociedades parece que están perdiendo. No tendrían ya más esos lugares, y hay freudianos que dicen que las guerras son las grandes guerras, las grandes masacres, el Pol Pot, los genocidios, son los modos de procesamiento colectivo no regulado, como lo regulaba la religión, de un deseo reprimido que no puede purgarse. Ese deseo tiene que purgarse. de alguna manera, porque es constitutivo de los sujetos. Entonces, si no se purga de una manera, se purga de otra. Fíjense cómo cambió, hasta la religión cambió de lugar. Dejó de ser los primeros pueblos para pasar a ser una institución que lidia mejor que muchas otras con la monstruosidad humana. Por eso también domina mucho mejor. Por eso también domina mucho mejor. Y por eso puede ser mucho más, mucho menos emancipatoria que otras, porque es mucho más eficaz. Pero en última instancia, desde este punto de vista, las religiones, perdón, las ideologías revolucionarias, no serían, para funcionar, para ser eficaces históricamente, tienen que haberse convertido en religiones. El marxismo es una religión de la misma manera que el cristianismo cuando es operante en términos sociales, si no, no hay revolución. Es decir, tiene que funcionar al mismo nivel de este engrudo deseante y caliente, además, es un engrudo efervescente. Bueno, si quieren volver en 10 minutos.